artículo que yo encontré en el Código Penal, me podrían juzgar a pena capital. Y ya sabrás por qué. Crecimos juntos en el mismo barrio, no existía orgullo, no había comentarios. Éramos dos niños que siempre jugamos hasta amanecer. Ya en la secundaria tomamos conciencia y vivimos juntos bellas experiencias. Ella tuvo un novio que la maltrató y molesto lo golpeé. Y así me separaron de salir de escuela y fui castigado de muchas maneras. Siempre en la ventana para ver su rostro sin saber qué hacer. Y en la adolescencia se graduó de ciencia, yo seguí mi rumbo siempre dando tumbos. Escogí el camino más descabellado que tú puedas ver. Pasaron los años, no sabía de ella y salí a buscar a mi linda doncella. Al tocar su puerta me quedé espantado con lo que observé. La encontré en el suelo con sangre en la cara, mientras ese hombre su rostro pegaba y le reclamaba sin haber motivos ni una explicación. No lo pensé dos veces, entré a la ofensiva y ciego del odio le causé una herida. Casi agonizando se le fue apagando toda esa reacción. Señores del jurado, no vengo a pedir, sé que yo he fallado y tengo que cumplir. No estoy arrepentido y si estuviera vivo yo lo vuelvo a hacer. Ojalá que un día puedan entender que yo llegué a este mundo por una mujer y no existe en la vida algo tan hermoso como ese buen ser. Ya estoy preparado a escuchar mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia, pues vivo con orgullo y eso ni mi Dios me lo podrá quitar. Y esa bella mujer con amor y cariño viene a visitarme, tenemos un niño. Ha nacido el fruto de una linda unión, no se pudo evitar. Lo debes de aceptar. Con humildad y paciencia. Ya estoy preparado para mi sentencia, tan solo les digo que tengan conciencia. Pues si la ley de los hombres me sanciona, yo no pondré resistencia. La mujer no se debe maltratar. Estoy preparado para